lo dicho, vamos con la crónica de Vizcaya en la sección de Herrialdeak. Para ello tenemos, como siempre, a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, se lanzade. Egunon, osondo. Pues tenáis, pues venga, cuéntanos qué tienes para nosotros. Pues para hoy, bueno, queríamos comenzar hablando yendo al barrio de Irala, de Bilbao, donde se sitúa el gobierno militar, oficialmente hoy en día pues reconvertido en una residencia logística militar, porque el gobierno militar oficialmente está en el cuartel de Soyetes, y que el sábado el movimiento Objeción de Conciencia, el KEMMOC, colocó una pancarta a sus vallas de acceso con el lema "¿Y si no fuera militar?", para continuar la campaña para recoger propuestas vecinales para un uso alternativo a este acuartelamiento militar. Con esta acción buscaban visibilizar el contraste entre la utilización actual del espacio, una instalación militar, que sobre todo se utiliza para que los militares tengan una residencia turística a bajo coste y con parking interno y externo propio, y para que se convierta y que dé cabida a las necesidades urgentes del barrio, como pueden ser espacios educativos, espacios verdes, centros de día o zonas culturales, como así lo plantean desde el MOC. Y han colocado un buzón pues para recoger todas estas ideas que surjan desde el barrio, pues para darle un uso alternativo al cuartel y que deje de estar vinculado a la lógica militar y empiece a servir pues al bien común. Vale, y hablamos de mañana, ahora, de mañana sábado 28 de junio, donde la coordinadora Ekainak 28 convoca el Día del Orgullo y la Liberación LGTBIQ+, a las 12 del mediodía desde la casilla, con una manifestación y un comunicado que han realizado muy crítico con los macroeventos Gay Friendly organizados por el Ayuntamiento y el denominado Bilbao Vizcaya Arro, que adelantaron una semana el desfile de carrozas organizadas por bares y esta entidad cercana al PNV al sábado 21 de junio. ¿Por qué lo adelantó una semana? Porque el 28 de junio, mañana, pues la fundación del BBK pues cumple 10 años y tenían prioridad pues para organizar un concierto en la Ría a la altura de la Ría. Bueno, al paso de las carrozas de ese día 21, digamos, este desfile de carrozas, al paso de las carrozas, un grupo, bueno, pues decenas de personas criticó este acto porque dicen que representa un orgullo festivo no combativo basado en la turistificación gay friendly que cosifica, precariza y gentrifica los barrios. El ayuntamiento, dicen, pretende así alimentar una imagen de ciudad diversa para tapar sus políticas racistas y clasistas, abriendo la voz de los colectivos disidentes. Vale, y vamos a otra cuestión. Ahora vamos a Durango, donde la semana pasada pues se ocupó un edificio industrial para reconvertirlo en gasteche. Tras la intentona que hicieron en diciembre, en plena Feria del Libro y Disco Vasco, donde se ocupó el edificio de Correos en Durango, un edificio que está en un lugar céntrico frente al ayuntamiento, y ahora, pues bueno, pues ahora han decidido ocupar pues un espacio industrial para convertirlo en gasteche. El sábado pasado fue el día 21, fue el día de la puesta de largo a la iniciativa Caletic en Gastechera, una nutrida manifestación que acabó en el propio gasteche recién ocupado y donde ya pues hicieron una comida popular y conciertos y nada. Bueno, pues que tenemos gasteche nuevo en Vizcaya. Y esta semana pasada y la actual, de tanto calor que hemos tenido y que tenemos, pues el ayuntamiento la semana pasada presentó su campaña denominada Sombra Lagún, el nombre, pues yo que sé, no es muy allá, para concienciar a la ciudadanía pues para adoptar medidas para protegerse de los efectos del calor extremo, ¿no?, que estamos padeciendo. Y se han establecido 131 refugios climáticos, 65 interiores y 66 exteriores. Y desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues nos han hecho llegar un comunicado al respecto donde se muestran críticos con los criterios para establecer estos refugios climáticos, porque incluyen pues lugares privados, centros comerciales, como Zubiarte o el Corte Inglés, incluso iglesias, como alternativas que para huir del calor, ¿no? Pues si quieres huir del calor, pues igual te toca escuchar misa o no sabemos la verdad, los criterios que siguen para establecer estos refugios climáticos. O lugares también como polideportivos, pues cuya entrada pues se ve condicionada a un carnet de pago. Y asimismo comentan que en el Bilbao de Cemento, que se potencia a la hora de diseñar nuevos proyectos, por las plazas de Indautxu, por los paseos por la ría recién construidos, dan prueba de ello, pero se hacen con muy poco arbolado y con mucho cemento, pues chocan con la necesidad de, pues precisamente de estos refugios climáticos cuando aprieta el calor. Además, el horario de los centros cívicos y bibliotecas públicas solo abren entre semana, fin de semana cierran, y en verano solamente a la mañana, en muchos de estos espacios, ¿no? A la una o a las dos cierran y ya está ahí. Y bueno, y mucha gente pues les recuerda en estas fechas pues los 128 olmos que talaron en Deusto para facilitar las obras de reurbanización de la avenida de la calle Aguirre, y que dejaron pues pelado y cementado pues toda una zona que antes contaba con árboles frondosos y que servían perfectamente pues para combatir el calor, ¿no? Algo que se está realizando ahora en Basauri, esta queja ante la tala de árboles, donde el colectivo ecologista Zagarrak pues se van a manifestar en el barrio San Miguel pues contra la tala de 17 árboles que el ayuntamiento proyecta en este municipio. Y el argumento del ayuntamiento es el mismo que el de Deusto, ¿no? Pues que los árboles dificultan las obras de reurbanización y es más fácil pues arramplar con todo y hacer como de nuevo todo, pues todo lo que tengan que reurbanizar, ¿no? Bueno, que al final pues sabemos de en estos momentos de mucho calor pues el efecto que tienen los árboles y árboles frondosos, que si son talados pues bueno, pues que se dificulta bastante pues el poder hacer frente a estas olas de calor. Vale, y vamos con más cosas. Lo comentábamos un poco la semana pasada, que a las puertas de las conclusiones del Pacto de Salud, que estos días ya parece que tenía que salir y que lleva todo este curso reuniéndose y parece que todo sigue igual, pues con los recortes en los horarios de atención primaria, falta de personal, incluso pues cierre o restricciones de servicios sanitarios. En el Hospital de Usansolo, pues la situación es insostenible y lo que ha conllevado es la dimisión del director médico de la OSI, Barrual de Galdakao. La OSI, pues que es quizá manera de entender todos los centros sanitarios establecen pues no por comarca, sino por OSIs, ¿no? Y la plantilla pues del Hospital de Galdakao-Usansolo lleva denunciando el exceso de trabajo y la escasez de recursos en el servicio de urgencias. Y el otro hospital, el de Guernica, que es de reciente construcción, no iba de demasiados años construido, pues cargos electos de H-Bildu de toda Busturialdea se juntaron y realizaron una rueda de prensa pues para denunciar el desmantelamiento de este hospital, la supresión de las urgencias nocturnas y que ponen de manifiesto pues problemas estructurales que no han tenido respuesta durante estos años. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana en esta corresponsalía y alguna nota de agenda última y acabamos, ¿vale? Uh-huh, perfecto. Vale, pues alrededor del 28 de junio, el día del orgullo y liberación LGTBIAQ+, pues EGAN también pues lleva organizando esta semana algunas charlas y bueno, y el día de la manifestación, que es al mediodía a las 12, pues luego a la tarde pues hay una fiesta en Saspicatu, que es un sitio muy simbólico porque anteriormente pues fue el Chocolanda, que fue un espacio pues LGTBI muy muy importante pues en toda la década de los 80 y 90 y que bueno pues ahí van a realizar la fiesta del orgullo. Más cosas, bueno, pues hasta el día 30 hay Sinegoak, sigue este festival también LGTBIAQ+, hasta él acaba el día 30 con la entrega de premios. Este año el Sinegoak ha venido muy muy potente, el premio honorífico se lo han dado a Zero Chou, que es pionera del cine taiwanés y defensora de los derechos queer. La gala inaugural fue bastante potente porque se proyectó también la película Yone Batutan, que es una película ambientada en la Aste Nagusia, y que estamos deseosos de poder ver esta película que se estrenó eso el lunes pasado. Y nada, pues no tenemos más cosas, como siempre decimos, para saber más de agenda, de toda la actividad de movimientos sociales en espacios alternativos y autogestionados del Bilbao Metropolitano, en lubakiagenda.net. ahí está toda la información. Estupendo, pues así lo haremos. Es que ricasco, como siempre, por estar aquí, Óscar, y nos vemos la semana que viene para cerrar el curso. Venga, pues la semana que viene cerramos el curso. Vale, es que ricasco. Agur. Agur.